lo que él está diciendo no es adulterado, si lo que él está diciendo, Señor, gracias por tu palabra. ¿Qué tal si oras? Juan Daniel, hágase acá. La iglesia tiene que nutrirse. La Biblia. Y hemos aprendido varias cosas. La iglesia, según la Biblia, es edificada ¿por quién? Por Cristo. Y él mismo constituyó, vamos a ver el versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hemos visto cuatro puntos de este tema. En la primera reunión vimos que la iglesia tiene que llegar a la unidad de la fe, como lo dice en algunas versiones. Quiero leérselo en la versión La Palabra de Dios para Todos. El versículo 12 dice: y él dio dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios, y nuestra meta es convertirnos en gente madura y vernos tal como Cristo y tener su perfección. Así no nos portaremos como niños ni seremos como un barco a la deriva arrastrado por cualquier nueva enseñanza. Por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo en la cabeza. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hemos visto que la iglesia tiene que llegar a la unidad de la fe. Todos tenemos que llegar a creer lo mismo. Hemos visto que tenemos que conocer. La iglesia edificada por Cristo tiene que conocer al Hijo de Dios. La iglesia tiene que alcanzar la madurez y la iglesia tiene que crecer. Miremos hoy los otros puntos. Versículo 15. La iglesia edificada por Cristo tiene que seguir la verdad en amor. La iglesia tiene que seguir la verdad en amor. Mire el versículo anterior. Dice: para que no seamos niños que hoy piensan una cosa y mañana piensan otras, llevados por cualquier viento de doctrina. Nosotros tenemos que seguir la verdad en amor. ¿Sabe una palabrita que a veces se nos ha olvidado? Es la verdad. ¿Cuántas mentiras hay que dicen que es evangelio? Miremos un momento, Primera de Juan. Primera de Juan. Sí, señorita. Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 6, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que andamos en Cristo, si decimos que caminamos en Él y andamos en tinieblas, no mentimos y no practicamos la verdad. O sea, ¿cómo decir que ando en la verdad y camino en tinieblas? Miento, soy pecador, soy que llega tarde al trabajo, soy irresponsable, no pago deudas, hago trampas. ¿Cómo decir que estoy en la verdad y mi vida no lo demuestra? O sea, una iglesia edificada por Cristo tiene que seguir la verdad en amor. Pero esta verdad no es palabras, esta palabra son hechos. Mire por favor, primera de Juan 3:18. Primera de Juan, estamos en primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mire, Juan nos va a demostrar algo. Seguir la verdad es también hechos. Seguir la verdad no es simplemente decir Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, sino demostrarlo con nuestros hechos. Si usted camina en la verdad, tiene que vivir según la verdad. O sea, esto no es simplemente diciendo. Hay gente muy buena para hablar, pero ¿qué tal para practicar? ¿Qué tal para vivir? No dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Seguir la verdad. Ayúdenme en el segundo libro, en la segunda de Juan. Adelante unas hojitas. Versículo 1. Segunda de Juan, versículo 1. Dice la Escritura, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solamente yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Versículo 7 de ese mismo capítulo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es engañador y anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno de vosotros viene y no trae esta doctrina, no lo recibáis sin casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus obras. Mire, Pablo le dice allá a los Efesios, siguiendo la verdad en amor. Juan habla de la verdad en dos partes. Juan habla de la verdad en doctrina y en conducta. Si usted va a seguir la verdad, tiene dos cosas. Doctrina, tiene que saber cuál es la doctrina en la que usted ha creído. Sabe, hoy poco se habla de doctrina, hoy poco se habla de lo que Jesús estableció, de la madurez de Cristo en la palabra. Hoy poco se habla, hoy la gente no sabe ni lo que cree. Uno le pregunta a la gente qué es ser cristiano y no sabe. ¿Usted en qué cree? ¿Son trinitarios? Ay, ¿eso con qué se come? Bueno, ustedes creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. ¡Ah, claro! Venga, ¿cuál es la obra del Padre? ¿Y la del Hijo? ¿Y la del Espíritu? Menos, no sé. Porque la gente, ¿qué quiere escuchar? ¿Cómo ser un buen empresario? La gente quiere escuchar 5 pasos para ser mejores en la vida. Y mire, hermano, a veces esto no es malo, pero no es el papel de la iglesia capacitar a la gente para estas cosas. El papel de la iglesia es enseñar la verdad para que la gente siga la verdad. ¿Sabes lo que crees? ¿Cómo seguir una verdad si no la conoces? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad. Necesitamos saber la verdad, necesitamos capacitarnos en la verdad. Juan les dice: muchos engañadores han salido. ¿Cuántos engañadores hay? La gente hoy no sabe identificar la verdad con la mentira. La gente hoy le queda difícil. ¿Sabe por qué? Porque muchos nombran a Cristo. Pero ¿qué dice la Escritura? No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios. ¿Conoces la verdad? ¿Te estás capacitando en la verdad? ¿Conoces la doctrina en la cual has sido instruido? ¿Sí conoces? Hermanos, cuando lea la palabra, dígale a Dios: enséñame tu verdad. Quiero que miremos otros versículos. Ahí en la tercera de Juan, versículo 8. Bueno, versículo 3 primero. Juan está diciendo: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Juan dice, Pablo dice, siguiendo la verdad en amor. Mire que este hombre andaba en la verdad. Versículo 4. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Una palabra importante para Juan: la verdad. ¿Estás andando en la verdad? Ahora la pregunta es: ¿cuál es la verdad? Si nos devolvemos a primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que la verdad, ¿en quién está enfocada? En Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? Que Jesucristo es el verdadero Dios. Jesucristo es la vida eterna. Ahí está la verdad. Por eso Juan les estaba diciendo a ellos: mire, hermanos, muchos engañadores han salido por el mundo que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es engañador y es anticristo. Ustedes tienen que saber la verdad. Jesucristo es el verdadero Dios. Jesucristo es el Dios que se hizo hombre. Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el que tienes que entregarle tu vida. En Jesucristo es el que tienes que caminar. Jesucristo es la verdad. Tienes que andar en la verdad. No puedes apartarte de Jesucristo para que crezcas y andes en la verdad. La verdad tiene que ver con Jesucristo. Su obra, su nacimiento virginal, su muerte en la cruz, su resurrección, su glorificación, su haber sido recibido en el cielo y que vuelve otra vez. Eso tiene que ver con la verdad. Miremos Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, por favor. Ayúdeme lo más rápido posible. Versículo 1. Lucas escribe: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las historias de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien, ¿qué? La verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hago una pregunta. ¿Conoce bien las cosas en las cuales has sido instruido? ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces su obra? ¿Conoces por qué Dios tenía que hacerse carne? Juan va a combatir algo. Dice: esos engañadores dicen que Jesús no ha venido en carne. ¿En dónde condenó Jesús al pecado? Dice la Escritura que Jesús condenó al pecado en su carne. Mire, si Jesús no vino en carne, si Dios no se hizo hombre, estaríamos muertos nosotros en pecados y en delitos. Dice la Escritura que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Mire, si Jesús no vino en cuerpo, el diablo todavía no está destruido. Jesús se hizo hombre, Jesús se hizo carne. Lucas va a empezar la historia de la verdad diciendo esto: un ángel se apareció a María y le dijo: el santo ser que nacerá, vas a tener un hijo, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire, lo primero que Lucas va a enseñar es la encarnación de Cristo. ¿Sabe? Es importantísimo esta verdad del Evangelio. Es importante enseñarle a la gente que Cristo se hizo hombre. Juan dice en su Evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Es importante. No podemos, hermano, dejar que nos metan mentiras. ¿Saben? Los gnósticos dicen que Jesús no vino en carne porque esta carne es mala, que esta carne, ¿cómo Jesús iba a habitar en un cuerpo de carne? Y ellos desmienten la encarnación. Y es una verdad importante: si Jesús no fue encarnado, ¿cómo iba a morir por nuestros pecados? Si Jesús no fue encarnado, ¿cómo iba a resucitar y para sentarse a la diestra de Dios? ¿Conoces la verdad en la que has sido instruido? ¿Conoces que Jesús vino en carne? ¿Conoces la verdad de su ministerio? ¿Conoces por qué murió en la cruz? ¿Conoces toda su obra? Hermano, mire, dejemos de estar perdiendo tanto tiempo y capacitémonos en la verdad. ¿Quieres seguir la verdad en amor? Capacítate en ella. La verdadera iglesia de Jesucristo sigue la verdad en amor. Anda en la verdad, camina en la verdad, vive por la verdad. Para mí esto es una palabra muy importante. ¿En dónde está la verdad, hermanos? ¿Cuántos quieren conocer la verdad? Miremos Juan 17. Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿En dónde está la verdad? Su palabra es verdad. ¿Qué hace la verdad? Nos santifica. Te estoy diciendo, capacítate en la verdad. ¿Para perder el tiempo? Mira, si conoces la verdad, vas a ir siendo ¿qué? Santificado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no andamos en la verdad. Mire cómo se demuestra que una iglesia anda en la verdad. Su gente se va ¿qué? Santificando. Van creciendo en santidad. Esa madurez que adquirimos de Cristo va cogiendo nuestro carácter y lo va perfeccionando. Por eso mi exhortación, y no me cansaré de decírselos, como dijo el apóstol Pablo, para mí no me es molesto repetir las mismas cosas y para ustedes es seguro, y yo les repito lo mismo: lean la palabra, estudien la palabra, métanse en la palabra. No dependan de un estudio que yo les doy aquí los miércoles, los domingos y cuando usted tiene la oportunidad de venir. Su palabra es verdad. Lucas dice: yo escribí este libro para que conozca las verdades en las cuales ha sido instruido. En la palabra está la verdad. Mire, hermano, si usted no conoce la palabra, va a ser arrastrado, como dice Efesios 4, arrastrado por cualquier viento de doctrina. Para que siga la verdad en amor, tienes que instruirte en las cosas, tienes que estudiar, tienes que capacitarte. Nosotros tenemos muchas ventajas: tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios impresa. Capacítate en la verdad. Estudia la Biblia. Lee la Biblia. Medita la Biblia. Llénate de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Ahí está la verdad, en su palabra. ¿Quién es la verdad? La Biblia dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero Él dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de la verdad. Nosotros estamos en el verdadero, en Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Versículo 26. San Juan, capítulo 26. Mire lo que dice la Escritura, 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús es la verdad. Su palabra da testimonio de la verdad de Jesús. ¿Y quién hace que este testimonio venga a nuestra vida? El Espíritu de verdad. Jesús, la verdad, la palabra revela la verdad. Y el Espíritu nos da testimonio de la verdad. Mira, hermanos, una iglesia que sigue la verdad en amor es una iglesia donde Jesús es glorificado. El Espíritu Santo habla de la verdad. ¿Quiere saber qué es una iglesia según la Biblia? Donde Jesús sea el todo, hermano. Donde se alabe por medio de Jesús, donde se predique de Jesús, donde se dé gracias al Padre por medio de Jesús, donde Cristo sea el todo. No podemos construir una iglesia, hermano, donde hablemos cualquier cantidad de cosas menos de Cristo. ¿Cómo usted va a crecer? ¿Cómo usted va a tener? ¿Cómo vamos a tener unidad de la fe si no hablamos de Jesús? ¿Cómo vamos a conocer al Hijo de Dios si no hablamos de Jesús? ¿Cómo vamos a llegar a la estatura de aquel varón perfecto si no conocemos a Jesús? ¿Cómo vamos a hacer una iglesia madura si no estamos en Jesús? ¿Y cómo vamos a seguir la verdad en amor si no hablamos de la verdad? ¿Y quién es la verdad? Jesús. Si no hablamos de la verdad, su palabra es verdad. Si no permitimos que el Espíritu Santo dé testimonio de la verdad. Una iglesia según la Biblia, una iglesia edificada por Cristo, el único glorificado va a ser Cristo, es la verdad, y los hijos van a andar en la verdad si hablan de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo. Sigamos en Efesios. Versículo 15. Si seguimos la verdad en amor, ¿qué va a pasar? Dice, crezcamos en todo aquel que en la cabeza, esto es Cristo. Una iglesia edificada por Cristo, una iglesia según la Biblia, ¿va a crecer en quién? En Cristo. Vamos a crecer en Cristo. ¿Me ayudan en Colosenses capítulo 2? Colosenses capítulo 2. Versículo 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no agarrándose, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Crece con el crecimiento que da Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento a la iglesia? Mire, cuando yo hablo de crecimiento, no estoy hablando de un poco de gente. Estoy hablando del crecimiento en Cristo, del crecimiento en tu vida cristiana, del crecimiento en la santidad, del crecimiento en Cristo, hermano. Dice la Escritura que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios es el que da el crecimiento en Cristo. Una iglesia edificada por Cristo va creciendo en Él, va creciendo solamente en Cristo. Mire, Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3. Versículo 6. Colosenses 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Primera de Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da. ¿Quién es el que te da el crecimiento? Mire lo que decía Colosenses, nutriéndonos en Él, tomando de Él. ¿Cómo vas a crecer en Cristo si no tomas de Él, si no te agarras de Él, si no te nutres de Él? Pablo dice, yo les enseño. Apolo también ha hecho su parte en este trabajo. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? ¿Quién es el que hay que glorificar entonces? Tesalonicenses 3:12, primera de Tesalonicenses 3:12. Primera de Tesalonicenses 3:12. Mire lo que dice la escritura, y el Señor os haga crecer. ¿Quién es el que nos hace crecer? El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con nosotros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y el Señor os haga crecer, ¿para qué? Versículo 13, para que seáis afirmados en vuestros corazones, irreprensibles, en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos. Vuelve y aparece la palabra santidad. ¿Para qué crecer? Para que seamos santos. Mire, Jesús edifica la iglesia para que seamos santos, para que crezcamos en Él. El que nos da el crecimiento es Dios. Mire, y yo estoy seguro que usted ha crecido. Usted ha crecido porque aquí hemos procurado no hablarles otra cosa sino a Cristo. No queremos agarrarnos de otro sino de Cristo. No queremos nutrirnos de otro sino de Cristo. O sea, ¿les puedo dar otro alimento? ¿Qué dice la Escritura? Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida. ¿Necesito otro alimento? ¿La iglesia necesita otro alimento que Cristo? ¿Cómo nutrirnos de Cristo? ¿Cómo crecen los niños? Cuando se nutren. ¿Y cuál es la verdadera nutrición? Cristo. Mire primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:6. No hay crecimiento si no hay nutrición. Y no hay nutrición si no se abran las buenas palabras de Cristo. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Nutrido con qué palabras? Con las palabras de la fe. Y vamos a capítulo 2. Ahora, ¿de dónde tomamos toda esta nutrición? ¿Cómo crecemos en Cristo y en su salvación? Miremos. Primera de Pedro 2:2. Y vuelve a aparecer otra vez la palabra de Dios. ¿Era importante la palabra de Dios? ¿Era importante la Biblia? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo vamos a crecer sin la palabra? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál palabra hay que desear? La palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer la palabra de Dios? Que crezcamos para salvación. Yo no entiendo cómo hay gente que dice que está creciendo en Cristo y no lee la palabra. ¿Desea la palabra? Cuando el niño tiene hambre, ¿qué hace? Un bebé. Llora. Cuando llora, su mamá, ¿qué identifica? Que quiere leche. ¿Qué hace esa leche? Lo nutre. ¿Qué hace esa nutrición? Lo hace crecer. Mira, ¿cómo tú sabes si anhelas la salvación? ¿Cómo tú sabes si anhelas a Cristo? Si esa es la palabra. ¿Te hace falta la palabra? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ustedes saben que yo a esto le he dado garrote. Una iglesia que Cristo edifica a través de sus pastores, evangelistas, maestros, si no enseñan la palabra, si no le enseñan a desear la palabra a la gente, ¿cómo crecen? Así sean muchos, sin la palabra no hay crecimiento en Cristo. Yo no sé cuántos versículos estudiamos, pero si la palabra de Cristo no mora en abundancia en vuestros corazones, ¿cómo están creciendo? Si la palabra de Cristo no nos santifica, ¿cómo decimos que andamos en la verdad y seguimos la verdad en amor? ¿Cómo crecer en Cristo sin la palabra? ¿Cómo edificar la iglesia sin la palabra? ¿Cómo nutres tu vida sin la palabra? Desea como un niño recién nacido la palabra. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás capacitándote en la palabra? Mire, hoy cogí el CD donde tenemos las enseñanzas de Dios tiene el control. Me alcancé a escuchar tres hoy. Y esa enseñanza las di yo. Pero usted supiera cuánto crecí hoy. ¿Cuánto avancé? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Cristo tiene que desearla. Escuche las predicaciones que le hemos dado. Lea la Biblia todos los días. Pastor, enséñame la verdad. Pero por más que yo le enseñe y usted no ponga empeño en capacitarse en la palabra, no pasan las dos cosas que hoy le he enseñado, que son importantísimas: seguir la verdad en amor y crecer en todo aquel que es la cabeza. No puedes seguir la verdad sin la palabra, y no puedes crecer sin la palabra. La palabra es importante para nosotros. ¿Usted es un hijo de Dios? La iglesia edificada según Cristo tiene que ser edificada en la palabra de Dios. Y esa palabra no puede ser adulterada, no puede ser falsificada, no puede ser torcida. Esa palabra tiene que enseñarse fielmente. Por favor, mire Tito. Tito. ¿Tiene Tito? Fielmente tiene que ser enseñada la palabra. Capítulo 2 de Tito, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, tú habla lo que está de acuerdo con lo que está en la sana doctrina. Mira el versículo 7 de ese mismo libro. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana. Dice palabra torcida, palabra adulterada, palabra falsificada o palabra sana. Palabra sana e ir qué. Irreprochable. Mira el versículo 8 del capítulo 3. Palabra fiel es esta, dice Pablo. Y en esta cosa quiero que insistas con firmezas para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Si se da una palabra conforme a la doctrina, si se da una palabra sana, si se da una palabra fiel, ¿cómo va a andar la iglesia? En buenas obras. Hermano, no nos dejemos torcer las escrituras. ¿Qué palabra tienes que desear? La palabra no adulterada. Necesitas una palabra sana. ¿Una palabra qué? Sana. Terminemos con este versículo, por favor. En el versículo 13, Tito 1:13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Hago una pregunta: si se da una palabra adulterada, ¿se puede crecer sano? Si sea una palabra falsa, ¿se puede crecer sano? ¿Hay que hablar qué? La verdad. Una palabra sana, irreprensible, fiel, verdadera. Usted la palabra que tiene que desear para que pueda crecer para salvación, para que pueda crecer en Cristo, para que pueda nutrirse, es la palabra no adulterada. Entonces te hago una pregunta. ¿Te vas a capacitar en la verdad? ¿Vas a permitir que como parte de la iglesia Cristo te edifique? ¿Cómo te va a edificar Cristo? A través de su palabra. ¿Él va a venir y la va a leer por ti? ¿Sí o no? ¿O te toca leerla todos los días? ¿Por qué será que muchos se dejan engañar? ¿Por qué será que muchos son arrastrados por mentiras? Yo les había dicho que Tito era el último versículo, pero les prometo que es el último. Hechos. Hechos 17. Usted no se vaya a dejar adulterar la palabra. No se la vaya a dejar. ¿Qué necesita? Versículo 10. 17:10 de Hechos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran. ¿Qué hacían cada día? ¿Para qué? Para ver si, si lo que les estaban enseñando era verdad. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Por qué creyeron muchos? Porque escudriñaron. Porque ellos dijeron, bueno, Pablo dice que es apóstol, pero vamos a ver si lo que él está diciendo es verdad.